¡Chule, bandita! Están escuchando Radio ATP aquí en Mariana. Mucha gente nos estuvo pidiendo que pusiéramos al Nesquik. Yo soy más fan del Pancho Pantera, pero justamente tenemos algo aquí en exclusiva para todas esas personitas que aún siguen pensando en alguien muy especial. Señoras y señores, aún te pienso de Nesquik. Así que no le cambies, porque muchas sorpresas vienen en el programa del día de hoy. Estás escuchando 30.9 FM Radio ATP.